que ya la gente anda diciendo que a la mundo está viviendo una era falsa. Ya lo saben, ven a Guaraya, que Batanga va a empezar. ¡Hierro! ¡Hierro! Batanga tiene mi yumba, Batanga tiene su arara. Tiene su arara, que ya la gente anda diciendo que a la mundo está viviendo una era falsa. Ya lo saben, ven a Guaraya, que Batanga va a empezar. Paraguay, y llamo como llamo.